50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la quinta emisión del viernes 15 de octubre. Provincia lanzó un programa para realizar controles oftalmológicos a niños y niñas. Ver para Aprender es el programa lanzado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires que tiene como objetivo detectar déficit visual en niños y niñas de primer grado de escuelas públicas a través de controles oftalmológicos para proveerles de los anteojos que necesitan. Durante la presentación, el ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, manifestó que tener un diagnóstico oftalmológico temprano y certero es fundamental para poder hacer que el trayecto educativo pueda ser más eficiente. El domingo Radio Futura festeja sus 34 años. Buen día, oyentes del informativo regional. Este domingo 17, desde las 15 horas, celebramos nuestro cumpleaños número 34 y les invitamos a pasarlo con nosotros. La Gran Alianza. ¿Estás bien? Sí. Domingo 17 de octubre, Feria Emprendimientos de la Red Futura. Música en vivo. A mí pedime lo que quieras cuando quieras. Santiago Lapine, Carmen Sánchez Diamonte, Franca Dierno, DJ Tomás Gaimaro, Radio Abierta. Desde las 15 horas, Calle 75, Esquina Sura es una red que forma red con otras redes. Reportó para el informativo regional Radio Futura. Un servicio que informa más cerca. El vivero municipal de Berisso realiza un taller de huerta. Este sábado a las 10 de la mañana la Municipalidad de Berisso realizará el taller Pro Huerta en el vivero municipal ubicado en calle 18 y 156. Los interesados en participar deberán inscribirse comunicándose con las redes sociales de Facebook o Instagram de Berisso Sustentable. Esta actividad está organizada en conjunto con el INTA, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. El cielo está parcialmente nublado en la región. La mínima para hoy es de 7 grados y la máxima de 18. Nos encontramos la próxima semana. Un servicio informativo de la región.